www.canaltrans.com. Informe especial. A continuación, ustedes escucharán un informe del canal Discovery que nunca salió al aire. Un compendio de las declaraciones de prestigiosos astrónomos, profesores y hombres de ciencia de diferentes universidades de todo el mundo acerca del grupo de tripulantes de una nave espacial que transmite ondas radiales hacia la Tierra. Ellos dicen que se comunican con el mundo y que reciben claras señales de que aún hay vida en la Tierra. Algunos sostienen que es un hito en la historia de la radiofonía, otros simplemente los ignoran. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. A partir de ahora, el informe, en caso de que el mundo se desintegre. Radio Trans. Informe especial, en caso de que el mundo se desintegre. Al internarse en el espacio, el desafío será inmenso. Cuando nos internemos en el espacio exterior, no habrá reparaciones, no habrá misiones de rescate, y por lo tanto, si algo falla, habrá que repararlo a bordo. O no tendrá solución. ¡Mierda! La gravedad cero daña el cuerpo humano. ¡Ah! ¿Dónde está mi brazo? Me siento un poco extraño, señor Lagartija. ¿Puede venir? ¿Quién dejó la cabeza del pirata en el refrigerador? La fuerza de gravedad puede llegar a ser intolerable. Si el vehículo en que viajas acelera mucho, serás empujado hacia atrás en tu asiento y te aplastarás como un panqueque. Al acelerar a la velocidad de la luz puede suceder cualquier cosa. Hasta es posible que los átomos de nuestro cuerpo se rompan. ¡Ay, cuidado! ¡Le estalló el culo al mico! El espacio puede dañar también nuestras mentes. Ya mire, ¿qué me queda mejor? ¿El cabello así o así? ¿Con el saco gris o con el saco rojo? No, con un sombrero mexicano. Algunos astronautas experimentan desorientación mental severa. Ya, muda, ¿el inodoro da vueltas? ¿Ah, no? Ah, entonces acabo de orinar en el lavarropas. Esperemos que cuando tengamos arcas espaciales sean lujosas. Aquí voy a poner mi expendedor de cervezas. Esperemos que tengan comodidades. Quiero un sillón masajeador para ver la televisión. Esperemos que cada persona tenga espacio suficiente para no enloquecer, como casi le sucedió a algunos de nuestros astronautas. Me parece que nos están escuchando. Otro problema potencial es la endogamia. El peor problema al poner un puñado de personas en una nave espacial y enviarlas a otro sistema solar es la depresión de la endogamia. Oh, el café tiene gusto a petróleo. Se cayó la conexión a internet. Creo que voy a escuchar Pink Floyd toda la noche. Así es la vida. Un segundo de alegría y 100 años de dolor. Es todo una mierda. Y se sabe que esto produce altos niveles de enfermedad genética. Y de hecho, una de las patologías más comunes asociadas a la enfermedad genética es el deterioro intelectual. Aquí voy a poner un póster de Pamela Anderson mientras escucho a Jennifer López y leo mis cómics. A veces muy grave. Así que pones al borde de la nave a los mejores. El colonialismo salvaje, que antes tenía formas de esclavismo, hoy presenta sus variables a través de una supuesta independencia formal, pero sometida económicamente a un mercado tirano de mayor crueldad inclusive que las formas más rudimentarias de esclavitud. Los más brillantes, pero 250 años después puede suceder que te encuentres con... Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Individuos apenas competentes. Capitán Vinilo, ¿cómo era ese truco de tocarse la nariz con la punta de la lengua? Que no tengan ni la menor idea de dónde viven. Que no sepan que están en una nave espacial que se dirige a otro sistema solar. Lo imponderable en todo esto es si podremos o no usar la biotecnología para modificar la forma humana a fin de que podamos soportar los rigores de los viajes interestelares. La veracidad de este documento nunca estuvo en duda, aunque en lo particular creo que estos individuos no están ni para comunicarse con una puta máquina de refrescos. Sin embargo, la leyenda continúa. Esperemos que la ciencia siga avanzando y perfeccione el modelo. En el futuro no solo será posible hacer más sanas a las personas, también se podrá mejorarlas, hacerlas perfectas. Hazle un calvo. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual.